Recién estuvimos cantando Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Usted lo cantó eso? Yo lo acordé de qué estaba diciendo y qué estaba cantando. Creo en ti, Jesús, y creo en lo que harás en mí. ¿Usted tiene necesidad de que Dios haga algo en su vida? ¿Cree que Dios puede llevarlo a cabo? ¿Cree que Dios lo hará en usted? Pues bien, vamos a ver si en esta tarde y en esta noche Dios tiene a bien poder bendecirnos de esa manera también, de la manera en que nuestras vidas lo necesitan hoy. Mire, hay un pasaje en la palabra de Dios que está en el Evangelio según San Marcos, en capítulo 6, versículo 45 en adelante. Una experiencia que vivieron los discípulos, una experiencia de aflicción, no la única, pero sí una de aquellas experiencias o tiempos de aflicción. Seguramente usted y yo hemos pasado tiempos de aflicción en nuestra vida, aunque algunos de los que están aquí son bien jóvenes también todavía, seguramente algún momento de aflicción deben haber estado experimentando o pasando. O quizás ahora estés pasando un tiempo de aflicción, por lo cual será importante estar atentos a lo que Dios te quiere llamar la atención, a lo cual Dios te quiere indicar en esta tarde, porque Él te quiere bendecir si tu vida hoy está en aflicción también. Y por eso nos refiere a que comencemos a ver cómo les fue a estos discípulos en aflicción y encontremos de la propia palabra de Dios qué poder hacer en aflicción. Por lo tanto, lo que hoy Dios se propone es ayudarnos a pasar de la aflicción a la alegría, de la aflicción al gozo. ¿Cómo poder retomar ese gozo y esa alegría que una vez tenía, pero que por alguna circunstancia he perdido o se vio ensombrecida porque vino ese tiempo de aflicción? Y todavía estoy en ese tiempo de aflicción y parece que no puedo experimentar gozo y felicidad o paz en mi corazón. Por eso Dios te quiere hoy decir e invitar a que consideres cómo pasar de la aflicción al gozo, cómo ser restaurado ese gozo y esa alegría en tu vida y en tu corazón. Este pasaje dice que Jesús, luego de que hubiera alimentado a 5.000 personas haciendo un milagro de multiplicación de 5 panes y 2 peces, dice que enseguida de esto hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Así que ya ves, estos discípulos pasaron por este tiempo de aflicción, estando en la barca, suponiendo que todo iba a ir bien, estaban contentos, estaban felices y gozosos, habían visto cómo el Señor había alimentado a esa multitud a partir de lo que habían encontrado allí de alimentos, que todos habían sido saciados, habían disfrutado de una tarde allí en el campo seguramente porque les había hecho sentar en grupos sobre el pasto y así que ellos los alimentaran y les dieran el sustento. Ahora el Señor le dijo, bueno, ahora suban a la barca y vayan a la otra orilla, yo mientras voy a despedir a la multitud. Y ellos así hicieron y todavía en la barca irían contando y comentando las grandes maravillas que habían visto del Señor y todavía estarían atónicos, como dice allí el pasaje, que muy bien no lo habían entendido, pero seguramente habría mucho gozo en su corazón y mucha felicidad. Y así ocurre en nuestra vida también, de esos tiempos de gozo y de felicidad que disfrutamos, que son intensos, ¿no es cierto?, en el cual parece que el sol brilla como nunca, y bueno, esto no dura para toda la vida, y a veces nos asaltan o nos sorprenden estos tiempos de aflicción y estas adversidades, que parecen hacernos perder esa alegría, ese gozo, La desplazan, la quitan de nuestra vida, la extrañamos y ahora estamos afligidos. Ellos estuvieron afligidos por lo que ocurrió, por las tormentas, por el riesgo que tenían, por la oscuridad, por el frío, por el temor. Fueron afligidos de alguna manera. Esto está simbolizando todo tipo de aflicción que puede venir sobre nuestra vida. Y allí entonces estaba Jesús, se apareció Jesús, subió con ellos a la barca, los alentó, los animó. Hizo calmar la tormenta, hizo calmar y desaparecer todo aquello que le estaba produciendo aflicción a sus discípulos. Y finalmente entonces llegan a la otra orilla, terminan la travesía, siguen su vida, siguen el viaje. ¿Y ahora cómo lo siguen? Y ahora de nuevo el gozo y la alegría. No solo la siguen experimentando de aquella tarde que habían pasado allí, sino que luego de haber superado la aflicción, renace el gozo y la alegría, también porque vieron cómo la mano poderosa de Dios les guardó en la aflicción y les hizo ser victoriosos en esa misma aflicción. Así que esto se propone Dios compartir contigo si es que estás en aflicción, y si no, tenelo muy presente porque te va a llevar a la victoria cuando sobrevenga el tiempo de aflicción. Saber entonces cómo ir atravesando este tiempo con sabiduría, con bendición de Dios, va a ser tan importante como el llevarlo a cabo cuando estoy en ese tiempo de aflicción. Obviamente, todas las personas sufren algunos tipos de aflicción de diverso índole y orden. Hemos escuchado aquí mismo testimonios de Ernesto acerca de personas que estaban en aflicción. Y sufren, y están afligidos, y con temor a lo mejor, o con incertidumbres, y aquello ensombrece el corazón y la vida, y entristece y agobia, y por lo tanto las personas siempre están buscando ver cómo yo puedo librarme de esta aflicción. La palabra claramente dice la Biblia que muchas son las aflicciones de las personas, muchas son las aflicciones. En este mundo sufrimos y sufrimos muchas aflicciones, pero ¿cómo poder hacer para sobreponernos a todas y a cada una de ellas? Y usted y yo sabemos que a veces las propias fuerzas no alcanzan. Estos discípulos lo pretendieron llevar a cabo y no está mal que usted luche y use todos los recursos que estén a su alcance para sobreponerse a las aflicciones. Pero se dieron cuenta que llegó un punto en que ya no podían más y con sus propias fuerzas o capacidad no iban a poder. Pero entonces allí apareció Jesús e hizo el resto para que entonces todo volviera a la calma y a la normalidad nuevamente. Así que vamos a tener en cuenta este proceso que se vive cuando uno está en aflicción. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno está en aflicción es reconocer precisamente ese estado, el estado de aflicción. Reconocer que estamos en angustia, en tristeza, en dolor, que estamos sufriendo. Decirle a Dios realmente, sinceramente, genuinamente, cómo me siento exactamente. No es necesario ocultar tus sentimientos, que claro, seguramente van a ser negativos, nadie va a estar celebrando estar en aflicción. Uno seguramente tiene sentimientos de bronca, de esos sentimientos de enojo, de dolor, de soledad. Y de tantas cosas, ¿no es cierto? Así que es bueno reconocer eso, y entonces esta es la etapa en la cual usted y yo debemos confesar ese estado, esas emociones y esos sentimientos que están ocupando nuestro corazón directamente. Mire, alguien que sufrió mucha aflicción, y aun siendo una persona justa, fue Job. Y allí en el libro de Job, encontramos en el capítulo 1 y versículo 20, que precisamente Job no tuvo empacho en exponer y en confesar, en reconocer su estado y sus sentimientos y confesárselos a Dios. Dice en Job 1:20 que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este de rasgar las vestiduras, el manto, era una señal, un simbolismo de expresión de enojo, de frustración, de bronca por la situación que estaba pasando. Así que no es que Dios se va a agarrar la cabeza por las cosas que le vas a estar diciendo toda vez que confesás tus sentimientos estando en aflicción. Él te comprende, Él te conoce, Él experimentó lo mismo. Cuando estuvo en aflicción, allí puesto ya en la cruz, colgado en el madero, con con los clavos que le atravesaban sus manos y sus pies, y allí colgado en la cruz, él sintió eso y le dijo a Dios, ¿por qué me has desamparado? Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Se lo dijo porque tenía este sentimiento, experimentaba este desamparo y esta soledad en esa circunstancia de aflicción. Y Dios, el Padre, no miró para otro lado ni se agarró la cabeza y dijo, uy, qué barbaridad, mi hijo, ¿cómo está hablando así? Porque sabía, le veía, comprendía, y Él te comprende y te ve cuando estás en aflicción. Por lo tanto, abrí tu corazón y decile todo lo que sientas por la situación que estás viviendo de aflicción. Es peor pretender ocultarlo o evadirlo o reprimirlo, porque esos sentimientos te van a carcomer y te van a quitar toda la poca energía que tengas o te quede en todo caso, y te va a evitar que llegues a un punto en el cual la tormenta termine y renazca el gozo en tu vida. Así que debes despojarte de esos sentimientos lo antes posible. Y esta es la primera etapa, ¿no es cierto?, de la aflicción, porque me sorprendió y me agarro una bronca y un enojo terribles porque no quiero sufrir, no quiero el dolor o experimentar dolor. Bueno, así lo hizo aquí entonces también este siervo. Esa es la primera etapa, la de reconocimiento y la de confesión. Pero a continuación de esta debe venir y va a sobrevenir una etapa de reflexión, una etapa de reflexión y de clamor a Dios. Este mismo Job que acabamos de mencionar dice que también dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él indudablemente ha pasado por esta primera etapa de confesar sus sentimientos y reconocer su estado, pero a continuación vino un tiempo de reflexión, porque probablemente él haya pensado, ¿y yo por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué a mí? Y a lo mejor él se preguntó, ¿y dónde está Dios ahora que lo necesito? O a lo mejor él ha visto a los demás y dicho, pero esta gente que no es buena, mira qué bien que la pasa en la vida, y yo que soy justo y te sirvo, tengo que sufrir esto que estoy sufriendo. Entonces, él pasó a la reflexión. La primera reacción habrá sido esta que recién acabamos de comentar. Dios es injusto, habrá pensado, a lo mejor, o yo no me merezco esto. ¿De qué vale ser fiel? Se habrá preguntado Job. ¿De qué vale si ahora tengo que sufrir lo que estoy sufriendo tan terrible? Y te quiero decir que sufrió de manera terrible. Si puedes leerlo en tu casa, te vas a dar idea de lo que estoy diciendo y cuánta gravedad tenía su aflicción y su dolor. Pero luego vino inmediatamente la segunda reacción y él comenzó a darse cuenta de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Y entonces él comenzó a reflexionar y dijo, yo no sé por qué es esto, pero Dios es fiel, mi Dios es fiel y Él estará conmigo y me va a ayudar a salir de esto y a sobreponerme. Y no sé en qué momento, pero la tormenta va a terminar. No sé en qué momento, pero yo voy a llegar a la otra orilla. Mientras tanto, Él estará conmigo y estará obrando en mí también. Y yo tengo que estar bien dispuesto y preparado para ver ese momento. Y si yo le estoy diciendo, Señor, ya no doy más, no tengo más fuerzas para remar en esta tormenta que estoy sufriendo, quédate tranquilo, Él va a ir a la barca, Él se va a acercar a vos, Él te va a sostener, te va a fortalecer, Él va a hacer el resto. Que no pudieron tampoco hacer aquellos discípulos que comentamos en este pasaje. Así que esta es la experiencia que también estuvo viviendo este siervo de Dios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Ves cómo está reflexionando? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Ah, y esto es lo que hay que tratar de evitar, de caer en pecado, de incluso caer en la posibilidad de blasfemar o avergonzar a Dios con nuestros pensamientos o nuestros dichos. En el Salmo 25 y el versículo 16 nos ayuda a seguir interpretando esta situación y este proceso. Ahora, en esta segunda etapa, la etapa de la reflexión y del clamor. Porque entonces cuando uno está reflexionando, cuando uno está pensando de esta manera, cuando Dios es, uno está diciendo, a pesar de todo, Dios es fiel, cuando uno está diciendo, Dios no es el autor de mi aflicción, Él no desea mi aflicción, Él estará presente para ayudarme a sobreponerme a esto, entonces de allí uno pasa al clamor. En el Salmo 25, versículo 16, el salmista dice, mírame Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mírame. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Sácame de esta situación. Restaurar el gozo y la alegría en mi vida. Y comenzó a clamar entonces de esta manera. Esta es la etapa de la reflexión y del clamor, en el cual uno ya deja de pensar, ¿por qué a mí? Y se propone decir, ¿por qué no podría ocurrirme a mí? Después de todo, yo, ¿por qué, en qué aspecto soy diferente a otras personas? Si todos sufren, ¿por qué yo no habría de sufrir a veces en la vida? ¿Por qué no habría de tocarme a mí a veces? Y no es que nadie lo está buscando, pero sobreviene en la vida. Y entonces él cambió su actitud y su pensamiento y comenzó a clamar a este Dios fiel. Y a continuación de esto, viene también la etapa de recordar. En primer lugar, reconoció su estado, sus sentimientos, sus emociones y las confesó. Y luego reflexionó acerca de las razones, alguna causa y los por qué, pero sobre todo reflexionó en Dios, fiel y todopoderoso, que es, no es el autor, sino aquel que le iba a ayudar, y clamó a Él. En tercer lugar viene esta etapa entonces de recordar. Y junto con el recordar viene la etapa de comunión con Él y de comunicación con el Señor. ¿Qué estuvo recordando el salmista? ¿Qué habrá estado recordando Job? ¿Qué habrá estado recordando cuando estaba sufriendo esta aflicción los discípulos? Habrán estado recordando lo que usted y yo debemos recordar cuando estamos en aflicción. Que el Señor ha sido misericordioso tantas veces con nosotros, que ya nos ha librado de otras tantas aflicciones, que nunca nos dejó desamparados, que nunca nos abandonó, que nos sostuvo, que nos dio fortaleza, que nos devolvió el ánimo. Recordamos cómo Él estuvo obrando en nuestra vida en pasadas situaciones, así que comenzamos a recordar todas estas cosas, que fue amparo para nosotros, fue fortaleza, fue refugio, fue sostén, que nos libró de temor, de angustia, que nos quitó el dolor que había llegado a nuestra vida en algún momento también. Así que allí estamos para compartir con Él ese amor, su protección, su ayuda, su compasión, su fidelidad. Y por tanto, está esta comunión, ah Señor, yo estoy cerca tuyo, vos estás cerca mío, y yo lo sé porque vos me amás, y yo también te amo. Y aunque esté en este tiempo de aflicción, confío en que vos me vas a dar la victoria. Y entonces hay esta comunión, uno empieza a alabar a Dios. Dice, sí, pero si estoy sufriendo y estoy con dolor. Bueno, recordá que ya lo confesaste, recordá que ya reflexionaste que Dios es todopoderoso y te ayuda. Y ahora entonces en esta etapa es alabarlo, no por lo que estás sufriendo, sino en medio del sufrimiento. No lo alabás a Él por la aflicción, sino en medio de la aflicción. Mire, es bien interesante, si usted quiere fijarse allí en el libro de los Hechos, por el capítulo 16, el apóstol Pablo, junto con Silas, habían sido encarcelados. Fueron puestos en la cárcel. Y en la cárcel de más adentro, digamos así, la más profunda, la que era más difícil escapar o salir, y con guardias, etcétera. Así que esto era lo que estaba ocurriendo en Hechos 16. Allí entonces están ellos encarcelados, y mientras están encarcelados, y a medianoche, como dice a partir del versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas. Ah, pero ¿cómo puede ser entonces? ¿Estos eran locos? Estaban en aflicción. Te digo, no solo los habían puesto en la cárcel, sino que los habían azotado. Duramente. Versículo 22 dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, ¿te parece eso que no es aflicción? Dolor. Y todavía lo ponen para que sigan sufriendo en la cárcel. Oscuridad, soledad, encierro. Como el que sufre tanta gente, ¿verdad? Cuando está en aflicción, uno está encerrado, se siente solo y en oscuridad, tinieblas, no ve bien, no ve nada. Esta es la situación que ellos estaban viviendo. Y habrán confesado a Dios su bronca, su enojo, su frustración. Y luego reflexionaron y dijeron, nuestro Dios es todopoderoso. Y entonces comenzó esta etapa de recordatorio y de clamor. Y alabaron a Él. Oraron, dice. ¿Y qué más? A medianoche cantaban himnos a Dios. ¿Te das cuenta del proceso? ¿Cómo está cambiando nuestra actitud? Todavía no cambió que cesó la aflicción. Aquello que nos está agobiando todavía está allí. Pero yo, usted, ya comenzamos a cambiar nuestra actitud frente a esa aflicción. Es como que nos estamos volviendo a poner en pie como un gigante fuerte frente a esa aflicción. Y ahora ya no vemos que eso es terrible y tremendo. Ahora nosotros nos estamos sobreponiendo a eso con la ayuda de Dios. Se da cuenta el proceso. Ahora estoy en pie. Ahora estoy recibiendo la fuerza del Señor. Ahora Él está levantándome en alto. Porque Él me está sosteniendo. Yo no tendría fuerzas. Es como que Él agarró los remos de la barca de los discípulos y ahora está remando Él. Y te está llevando a la otra orilla. Allí entonces se da esta comunión, esta alabanza, ¿eh? Y a la alabanza que es, sino compañerismo con Dios y comunión con Él, tan necesaria. Ah, yo no me siento solo, Él está aquí, Él estará enviando sus ángeles y también estarán por aquí, algo ha de ocurrir, yo no sé qué, pero algo va a ocurrir porque Dios es fiel. Y algo ocurrió en el caso de la barca, cesó la tormenta, y algo ocurrió en este caso de Pablo. Las cadenas cayeron y se rompieron y fueron ellos sueltos, ya no estaban más atados. Y las puertas de la cárcel se abrieron todas y pudieron salir todos los presos. Librado de la aflicción. En cada caso y en cada oportunidad. ¿Cuánta semejanza tiene esto con lo que el mismo Señor Jesús vivió? Él sufrió aflicción en grado sumo. Otra vez, azotado, lastimado, herido, colgado en la cruz, clavado en una cruz, con su costado traspasado con una lanza, abofeteado, insultado, sufrió de todo, no solo físicamente. Y el Padre estuvo allí y le sostuvo, y también lo encerraron como en una cárcel, porque lo pusieron en una tumba, en la soledad, en la oscuridad, en el frío. Pero un día la tumba se abrió. Él resucitó. Basta de aflicción. Ahora otra vez a la vida, otra vez el gozo, la alegría, etc. Sí, vamos tratando de llevar adelante este proceso de confesión, de reflexión, de recordatorio, y algo va a ocurrir, muy próximo va a ocurrir. El tema no es estar desesperado, el tema no es pretender y demandar, tiene que ser ahora, tiene que ser ya. Déjalo a Dios obrar y entonces será para bien y bendición de tu vida. Luego de la reflexión y de la comunión viene la etapa, la cuarta, son cinco, la etapa de resistir, porque... porque en ti voy a tener. Y mientras tanto tengo que resistir con toda paciencia, pero voy a poder resistir porque Él me está sosteniendo, porque Él me fortalece, porque Él rema por mí. Así que hay que resistir por la fe, en esperanza, por la fortaleza que Dios me da, mientras recibo su consolación, mientras Él da sabiduría, entendimiento, etc. El salmista, que habíamos leído recién el Salmo, en el cual decía, mírame, mírame cómo estoy afligido, mírame cómo estoy en esta situación, tené misericordia de mí. Aún así te alabo y te bendigo por lo que vas a hacer. Él, a continuación de esto, pudo expresar lo siguiente, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado, hubiera bajado mis brazos, hubiera sido vencido, si no hubiese creído que Dios va a obrar y me va a sacar de esto también. Porque Él es fiel y me ama. Así que así es como que hay que sostenerse y resistir en medio de la aflicción, con fe y con esperanza, así como lo manifiesta el salmista. Y agrega, si usted está en aflicción, aguarda a Jehová. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esforzate, no tengo fuerza, en Él. Alentad, no tengo ánimo, Él te lo va a dar. Y entonces se produce luego el milagro, la intervención de Dios, lo que sea. Así que esta confianza es la que tenemos que tener para llevar a cabo este proceso permanente. Resistir, pero con confianza. Resistir, fortalecido por Él. Resistir, sabiendo que Él me está sosteniendo hasta que venga el tiempo final y la etapa final, que es la de regocijarnos. Ya reconocimos y confesamos. Ya reflexionamos y clamamos por ayuda. Ya recordamos sus misericordias y le alabamos por eso y por lo que va a hacer. También estamos resistiendo con las fuerzas que Él nos da, pero con confianza. Y ahora llega la etapa final, el regocijarnos, el que la tormenta para, el que llegamos a la otra orilla, el que las puertas de la cárcel y del encierro se abren, y ahora tengo libertad, Él me liberó. Ahora ya no hay más aflicción, ya no hay más dolor. Ahora vuelvo a respirar. Ahora vuelvo a experimentar aquel gozo y alegría que tenía hace un tiempo atrás y que perdí por esta aflicción. Así que no es necesario sufrir por siempre, no es necesario llevar el dolor eternamente encima de tu vida o de tu corazón. Es posible dejarlo a Dios obrar y actuar y entonces Él te puede dar la libertad y la victoria. Muchas son las aflicciones, quizás en tu vida has vivido muchas, pero la palabra de Dios afirma claramente, de todas ellas te puede librar el Señor. Si le das oportunidad a Él de obrar en tu vida, entonces también. Ahora viene el cántico de alabanza. El salmista primero expresó, mírame cómo estoy afligido y ayúdame, te alabo. Y luego dijo, espero a Jehová, mi corazón se alienta y me esfuerzo, resisto con confianza. Y entonces finalmente vino el tiempo del regocijarse. Dijo, bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos. Dios siempre escucha tus ruegos y tu clamor. Jehová oyó la voz de mis ruegos. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se volvió a gozar mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así termina el proceso de aflicción del salmista, y así puede terminar el proceso de aflicción en mi vida, en la tuya, hoy, mañana o cualquier momento en que lo estemos padeciendo. Hay que confiar. Él es ayudador. Volverá el gozo a tu corazón y en tal magnitud e intensidad que con tu cántico le podrás alabar. Y a veces cantamos esa canción, no hace falta que la cantemos hoy, pero dice, has cambiado mi lamento en baile. Y el Señor transforma la aflicción en gozo. No mágicamente, no instantáneamente, hay un proceso. Ah, pero ¿dónde está Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿Qué está haciendo Él? Los discípulos habrán dicho, y Jesús nos mandó y mirá en la que nos metió. Claramente el pasaje dice que ellos estaban remando con gran fatiga, pero Jesús los estaba viendo. nunca se desentendió de ellos ni de lo que les podría ocurrir. Jesús sabía que todavía no iba a ocurrir nada grave con ellos. Y cuando vio que sus fuerzas no daban más y no pudieron sobreponerse por ellos mismos, se acercó a ellos y le dijo, acá estoy, está todo bien, no tengan miedo. Yo los he visto que han hecho todo lo que ustedes pudieron hacer, pero han notado que se acabaron sus fuerzas, ahora vengo yo a sostenerlos, ahora voy a completar la tarea yo. Y él entonces hace lo que vos o yo no pudimos hacer en medio de la aflicción. Y él calma la tormenta y nos hace llegar a la otra orilla y descansar un poco y volver a gozarnos y alegrarnos en él. ¿Dónde quedó la tormenta? Atrás. Ya no hay más tormenta. Él nos ha librado. Allí estaba Jesús, allí está Dios. Estás sufriendo y no sabes dónde está Dios. Él te está viendo que estás en sufrimiento. ¿Y por qué no hace algo? Y Él te está sosteniendo y te va a seguir sosteniendo. Y está a tu lado y va a ir más allá si es necesario. Y si es necesario y vos no podés por vos, Él va a calmar la tormenta y te llevará a la otra orilla. Así que confía, está tranquilo. Siempre está allí el Señor. Siempre. ¿Estás en aflicción? ¿Estás sufriendo algún dolor? ¿Algún pesar? La pregunta sería, si así fuere, ¿en qué etapa estás o reconoces que estás? ¿Estás todavía con mucha carga de enojo, de bronca, de frustración? Y bueno, uno viste como que está ahí rumiando esos sentimientos. Y entonces eso es más amargura, porque son sentimientos de amargura. Y es más bronca, y es más pesar, y es más frustración. Entonces en vez de rumiarlos, de tenerlos ahí masticando y dale que dale, lo que hay que hacer es confesarlos. Es como uno que se desahoga de eso y se los entrega al Señor. Y confesarlo delante del Señor y decirle, pero estoy súper enojada. Y mira, tengo una bronca. Y decirle todo lo que vos sientas. Contale cómo te sentís. Y luego entonces, de ese desahogo, a lo mejor estás en otra etapa o tendrás que pasar, va a venir la reflexión. Dice, no, sí, si yo de otra salí, ¿cómo no voy a salir de esta? Y Dios me ayudó, ¿cómo no me va a ayudar en esto? Y si Él sigue siendo fiel. Así que, Señor, clamo a vos. Mira cómo estoy, chopomada, no doy más. Hace algo. ¿Y Él qué hace? Responde a ese clamor. Él oye tu clamor y tus ruegos. Y entonces acude y comienza a rodearte y se pone a tu lado. Y la tormenta todavía está, pero vos ya notás que está a tu lado, que Él tomó tu vida en sus manos, que te sentís seguro otra vez bajo ese refugio, ese amparo, esa fortaleza. Notás cómo Él empieza a renovar tus fuerzas. Alábalo en medio de la aflicción. Y luego vendrá el tiempo entonces de resistir. Pero ahora veo que sí puedo resistir. Él me está respaldando en ello, me está fortaleciendo. Estoy esperando, pero sé que ya muy poquito falta para que sea librado definitivamente de esto. Y un día es el día de regocijo nuevamente. El Señor me libró también de esta aflicción. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida si es que deseas que podamos orar por ti. Particularmente, por supuesto, por si estás pasando por un tiempo de aflicción en tu vida. Quiero invitarte y animarte a confiar en el Señor. Él es fiel. Él pone sus ojos siempre sobre ti. Y aunque vos experimentes, o yo también lo he experimentado, como que uno está solo y Dios me abandonó y Él está tan lejos, Él está allí. Y te lo va a hacer notar en algún momento. Si tan solo fueses capaz, y yo fuera capaz de creer y de confiar, iba a comenzar a recibir fuerzas de Él. Iba a comenzar a tener yo una actitud distinta mientras todavía la tormenta persiste por un ratito más. Pero ese tiene que ser el camino que vos y yo transitemos para ser liberados definitivamente de la aflicción. Y entonces aquel gozo y alegría que había en tu vida y a lo mejor ya no está y se perdió, pueda ser recuperada y restaurada para vos también. Y ahora le vas a alabar al Señor un cántico de victoria, de gratitud, de reconocimiento a Él, a su amor y a su misericordia. Si hay alguien en aflicción, le voy a pedir a todos que podamos estar orando, inclinamos nuestras cabezas, pero si estás con dolor, con una carga en tu corazón, está agobiándote, está siendo pesada, estás notando que estás quedando sin fuerzas como los discípulos y ya tenés enorme fatiga y cansancio y agotamiento, no importa en qué etapa estés, ahora es tiempo para poner tu vida en las manos de Dios. Él va a obrar con poder en tu vida porque te ama, porque Él es fiel. Si estás en este momento en aflicción, levanta tu mano porque vamos a orar. Y el Señor te recibe, el Señor te asiste, el Señor toma ahora tu vida en sus manos poderosas, te ha de fortalecer, te ha de ministrar, te ha de ayudar a despojarte de todo sentimiento negativo, de esas emociones que enredan más. Él va a poner fuerza, confianza, fe, coraje, valentía. Vas a notar que Él está a tu lado, presente, acompañándote, cuidándote, protegiéndote. Él te va a amparar. Nada ha de ocurrir en tu vida. Todo ha de terminar bien en poco tiempo más. La tormenta que se abate sobre tu vida va a concluir. Vas a llegar a la otra orilla, estarás sano y salvo. Y vas a poder alabarle y glorificarle a Él con todo gozo y con toda alegría. Pero despójate de esos sentimientos negativos. Despójate ahora del dolor, dáselo a Él, Señor, en tu nombre entregamos todo ahora. Y Padre, bendecí la vida de aquellos que están levantando su mano en esta hora. Una vez más, Señor, los presentamos ante Ti, los presentamos ante quien sabemos es toda gracia y toda misericordia. Señor, Vos te identificás con ellos porque también has sufrido con grado sumo, con mucha intensidad y dolor, Señor, pero has sabido cómo vencer y por eso ahora compartís esta victoria con tus hijos y tus hijas aquí. Señor, que tu Espíritu Santo les ministre, que despoje de sus mentes y sus corazones aquello que sea un estorbo, un obstáculo, que les produzca más dolor, más aflicción. Señor, que ahora sean renovados en ti, restauradas sus fuerzas, su fe, su esperanza. Señor, que ellos puedan tomarse fuertemente de tu mano y esperar allí, Señor, el tiempo en que los cielos se abrirán nuevamente, el sol brillará una vez más, en que el gozo, Señor, sea restaurado en sus vidas. Les bendecimos en tu nombre, Señor, y rogamos seas vos su sostén, su amparo, su fortaleza, este pronto auxilio en la aflicción que ahora están sufriendo. Todo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque siempre libras a tus hijos e hijas de toda aflicción que les pueda sobrevenir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.